Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Fueron al cardiólogo esta semana? ¿Ninguno? Bueno, yo al menos fui a chequear mi corazón. Los que tenían el corazón duro, si tenían problemas cardíacos, tenían que ir a revisar. Como dice el Señor, si oyeres hoy su voz, ¿qué? ¿Cuál fue el tema de hace 8 días? No endurezca el corazón. Un corazón duro es un corazón que no se arrepiente, que no, gracias. Un corazón que no se arrepiente, que no es sensible a la palabra, puede escucharla toda la vida, pero nunca la palabra, la semilla penetra para dar fruto. Y la persona se vuelve un experto en escuchar, pero nunca la palabra le produce un arrepentimiento y un cambio de vida. Y nos volvemos muchas veces con el espíritu del fariseo. Conocemos, cumplimos todos los ritos religiosos, pero a la vez no hay en nosotros una respuesta de quebrantarnos ante la presencia de Dios y decir, Señor, Tú me has hablado, tengo que tomar decisiones. El corazón se puede endurecer por el engaño del pecado. Hoy vamos a hablar un tema que es todo un tratado teológico, doctrinal. Vamos a ver cómo lo logramos, el Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos dé palabra de sabiduría a todos para trabajar un tema que es muy importante para la iglesia cristiana. Este tema no se toca muy a menudo y posiblemente algunos de ustedes tienen problemas con este tema y no lo creen. Yo voy a tratar de hacer lo que es la exposición bíblica del tema, lo que el Señor dice. En Hebreos 3 encontramos el otro, seguimos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. Es una expresión sumamente fuerte, que solamente se encuentra por allá en Apocalipsis, de pronto, cuando habla de las copas de la ira. Dice, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a trabajar. Consecuencia de no escuchar la voz de Dios. Primera, divaga en un desierto. Dos, se endurece el corazón y hoy no se experimenta el descanso. Y pasamos al capítulo 4. En el capítulo 4 está toda la exposición sobre el descanso. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El mayor pecado para el Señor, por lo cual esta gente se quedó en el desierto, no necesariamente los pecados que nosotros siempre categorizamos, adulterio, que adoraron ídolos, fornicación, robo, bueno, que todos son pecados, pero su pecado mayor fue que no le creyeron a Dios. Y estuvieron frente a la situación tenaz del agua y no le creen. El Señor dice, ustedes no creyeron a mi palabra. Con todo lo que les he mostrado. Entonces el Señor le dice que no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Claro, lógico, la consecuencia de la obediencia, el descanso. Pero los que hemos entramos en reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Podríamos, dejemos así, entonces, y vamos a tratar de entender esta palabra. El no experimentar descanso no necesariamente es por causa de que usted no toma tranquilizantes, porque no ha ido donde el psiquiatra, porque no ha viajado y no ha podido descansar en Cartagena o en un crucero. No necesariamente es eso. El descanso acá en la Escritura, el concepto de reposo, es la persona que no lo experimenta es por causa del pecado, de la desobediencia. Es la persona que está bajo la ira de Dios. Por tanto, no experimenta descanso. Las de consecuencias de no obedecer a la palabra, eso trae. La persona divaga. Es la persona que vive en un desierto y el desierto que experimenta es un desierto del alma. La persona no experimenta descanso porque sabe que su alma no está en paz. Una persona que tiene un asunto no resuelto con Dios, ¿cómo va a experimentar descanso? ¿Cómo creen que, por ejemplo, fue la vida de este actor que se ganó una estatuilla de oro en el Hollywood y un hombre con todas las cosas que uno diría tiene todo para descansar y le encuentran con una jeringa inyectada y 60 papeletas de heroína? ¿Usted cree que vivió descansado? No vivió descansado. El problema fue un problema del alma, un problema interno del ser humano. Cuando una persona tiene asuntos no resueltos con Dios, experimenta lo que experimentó David. Mire lo que dijo David en el Salmo 32. Él dijo que cuando él pecó, él falló, él experimentó eso. Pero él comienza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Vean, no hay cosa más de mayor riqueza que alguien le diga, mira, lo perdono de esa deuda, lo perdono de eso. Y él dice, bienaventurado al que se le cubrió el pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa. Mira, usted está libre conmigo, estamos en paz. No culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero él narra su experiencia personal y dice, cuando yo pequé, callé. No fui al trono de la gracia, no fui a arreglar cuentas con Dios y con mi prójimo. Y las consecuencias, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? En primer lugar, vino un envejecimiento de los huesos. No todo viejito que usted vea es por causa del pecado. No, no lo vaya a interpretar mal. Pero sí hubo un envejecimiento físico en la persona. Y de día y de noche, esas son las personas que no descansan. Y muchos de ellos tienen que tomar tranquilizantes. De día y de noche, el Señor le dice, ¿cuándo vas a arreglar ese problema? ¿Cuándo te vas a poner en paz con tu prójimo y con Dios? Porque por dentro hay algo que no está arreglado. Estas personas no experimentan descanso. Ahora usted dirá, no, pero mira, yo vivo fresco. Paul Tournier, un psiquiatra austriaco, dijo que aquí en la tierra lo que hace el hombre es narcotizar su conciencia. Otros la evaden, se esconden y tratan de ignorarla. Pero esa es una realidad que algo que el Señor dejó en nosotros es un código de conciencia y de ley con el cual vamos a tener que responder ante Dios. Usted es una persona que no paga. Bueno, tiene una culebra. Una persona que tiene una enemistad, tiene un problema, cometió una injusticia, tiene un problema. Y tiene un problema con esa persona. Y el Señor un día va a decirle, venga, aquí experimentas un tormento y en la eternidad también va a seguir el problema. Hay personas, mis queridos hermanos, que uno los nota, que son almas desesperadas, no experimentan satisfacción ni descanso en nada, viven hastiados, deprimidos, no están contentos con nada, corren acá, se meten acá, más plata, más dinero, más negocios, corren y corren. ¿Descansa? No descansa. No experimenta el descanso del Señor, porque uno de los grandes regalos que el Señor le dio a aquel que es oveja y le cree a Él, es el regalo del contentamiento, la satisfacción y la bendición de disfrutar la vida, cada momento que Dios le da, porque está en el centro de su voluntad. Mis queridos hermanos, cuando una persona está fuera de la voluntad de Dios, es como Jonás. Jonás se metió en un barco equivocado. ¿Usted cree que fue muy bueno el viaje del hombre? No. Y se bajó. ¿Usted cree que estaba dormido? Se estaba haciendo el loco. ¿Por qué estaba dormido? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba en el barco equivocado, en el lugar equivocado. Por eso no experimentó paz. Y estaba en tormenta. Y fue tanta la angustia y la tormenta que dijo, mire hermano, descanso en el fondo del mar. Suicidio, me mato. Tíreme en el agua. Porque algunos dicen que cuando murió, ¿qué es lo que dicen? Dice que descansó. ¿Quién sabe? ¿Qué descansó? De pronto no descansó. De pronto sigue el problema de ahí en adelante más grave. Imagínese usted lo que le sucedió a Caín. ¿Cómo hace uno para cargar en la vida con semejante problema? Asesinó a su hermano. Lo mató. Génesis 4. Ustedes notan la historia y el Señor le dice a él, mire, ¿qué has hecho con tu hermano? Ay, ¿yo cuál mi hermano? El Señor entonces le declara su juicio sobre él y el hombre mismo dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Esos son los que viven escondidos en el trabajo, escondidos acá, escondidos de la presencia de Dios. Muchos no vienen un domingo a la casa del Señor porque no quieren exponerse a ser desnudados por la palabra. A que el Señor les diga, mira, arregla esto. Ponte en paz. Mira cómo va tu vida. Vas en el barco equivocado. Organiza tu vida. Entonces me escondo. Y seré errante y extranjero en la tierra. De ahí sale el dicho de judío errante. No descansan. Y son personas que la vida es en un desierto. No se les ve fruto, bendición, prosperidad y paz en lo que hacen. Porque viven refugiados de la presencia de Dios. Viven huyéndole a la presencia de Dios. No quieren enfrentar las realidades de que he hecho algo malo y tengo que organizar mi vida con eso. Y que tengo que ponerme en paz con Dios. Venir a la iglesia, mis queridos hermanos, es uno venir a un lugar donde uno puede encontrar una lavandería. Alguien inclusive compraron una iglesia en un lugar y era una lavandería y la volvieron una iglesia. Y eso debe ser. Es un encuentro donde uno viene y se prepara para venir al trono de la gracia. Señor, lava mis ropas. Necesito descanso. Necesito un duchazo espiritual. Necesito que ponga aceite fresco en mi corazón. Necesito que me renueve en mi paz interior. Y necesito que me dé la fuerza del Espíritu para arrancar la semana que entra. A eso venimos. Muchos de nosotros salimos de acá. ¿Cómo sale usted cuando sale de la iglesia? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale, verdad? Bueno, algunos de aquí de pronto están así, no, pastor, rápido, es que la llamada, el teléfono, el negocio, ese no descansa. Pero si usted viene acá y descansó de verdad, confesó, se postró, lavó su ropa, se puso en paz, a la salida habló con ese hermano, quiero ponerme en paz contigo, quiero arreglar mi casa, porque una casa ordenada es una casa de un ambiente agradable. Y que salga con la paz del Señor, que la gente lo vea y le diga, ¿qué pasó? ¿Se le solucionó el problema? No, pero tengo paz. Creo que Dios proveerá, Él me dio una palabra y creo que Él me va a ayudar. ¿Y por qué estás tan bien? ¿Sigues enfermo? La mano de Dios está sobre mi vida y confío en su poder y su presencia. Y usted pueda proclamar la palabra que recibió al salir de acá y la gente diga, te veo como con duchazo espiritual, ¿qué te pasó? Digo, hermano, tengo la paz del Señor. El Señor está conmigo, es su presencia, el reposo lo he experimentado. Pero qué triste que usted salga, ¿verdad? Y en la casa se esconda hasta el perro y el gato. ¡Uy, llegó! Estresado, angustiado. Quítese de ahí. ¿Usted no viene de la iglesia? ¿Y qué? ¿No viene de la iglesia? No, hermano, mira, papá llegó distinto, mamá llegó distinta. Llegó con mucha paz en su corazón y en su vida. Llegó a abrazar, llegó a bendecir. Tiene loción, tiene fragancia espiritual, porque experimentó el descanso del Señor como resultado de escuchar su palabra y creerla, obedecerla. Descansado, hermano. Dígale al de enseguida, a ver cómo lo nota. Mírelo a ver si lo nota descansado, a ver. No, lo noto como estresadito, como angustiadito, hermano. ¿Qué le pasa? Ahora, hermanos, quiero clarificar lo siguiente. El hecho de que una persona tenga problemas, no le vaya a hacer caer encima. ¿Dónde está el Señor? No, tengo problemas normales, tengo luchas, tengo angustias, tengo dificultades, pero hay una gran diferencia, tengo la paz del Señor. Esa es la gran diferencia. David experimentó todo, pero digo, yo experimenté el pastoreo del Señor. Él fue mi pastor y Él me cuidó. Entonces, no necesariamente en paz es el que no tiene problemas. Por eso la canción es, ¿cuál? ¿Paz en medio de qué? De la tormenta. En medio de la tormenta. Recuerdo una vez que mi amigo un día me mandó una nota de que hubo un concurso sobre qué era tener paz y cómo podía alguien pintar el mejor cuadro de la paz. ¿Cuál cuadro usted pintaría? ¿Cuál cuadro? Algunos pintaron un horizonte en un mar tranquilito, paz, flores, jardines, aguas reposadas. Y ninguno de esos ganó. ¿Sabe cuál ganó? Alguien pintó un pajarito metido en una cuevita y cayendo agua y una tormenta, y allá estaba el pajarito. Eso es paz. ¿Por qué se preocupan ustedes tantos por el día de mañana? Miren las aves del cielo, que no trabajan ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las cuida. Ese es el descanso en la confianza en sus promesas, en que Él cuidará de nosotros, de que Él lleva mis cargas y que Él es mi sanador y mi sustentador. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuáles son las cosas que Dios pide de un pueblo que le cree a Dios y que decide obedecer su voz, por lo tanto descansa? El Señor pide que guarde su día. El guardar el día del Señor no es un mandato de Shalom ni de un pastor, para que usted después no diga, ah, pero pastor, usted me está diciendo que venga a la iglesia, que venga a la iglesia. No, esto es un invento de Dios, salió del corazón de Dios. Y Él lo dijo claramente en estos textos que vamos a mencionar. Usted los puede anotar porque no puedo hacer la exposición, todos, pero grábelo si los anota para que usted se enfrente con Dios. Por ejemplo, el Señor en Éxodo 20 dijo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No es cualquier día. Ah, no, pero es que yo guardo el lunes, el martes y el miércoles. No, hay un día. Y ese día es sagrado y santo para Dios. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Hebreos 4:4 otra vez. Porque en cierto lugar... Esto es lo que acabamos de leer. Leamos Deuteronomio 5. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Digamos, ¿hay otro? Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija. A los enemigos se va a jugar. ¿Cómo así? No, nadie. No, es el día del Señor. Ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Si usted tuviera una tierrita y tuviera trabajadores, empleados allá, usted debería el domingo decir, mira, el domingo aquí no trabaja ni el gato ni el perro, no trabaja nadie. Nadie trabaja. Y este día lo vamos a consagrar para Dios, porque ¿qué dice? Esto el Señor lo dio para que descanse tú, tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Uy, qué silencio tan brutal en este auditorio. Pero sigamos, sigamos, tranquilos. Vienen unos más suaves. Isaías 58, ¿qué dice el Señor? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día, ¿qué? Santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares. Mire, ese día, yo no sé, hermano. Ese día uno tiene que prepararse para el día del Señor. Todo el mundo que es cristiano y honra al Señor, debemos de tenerlo como el día más especial de nuestra semana. Y nos debemos de preparar desde el día antes. La ropa, la loción que me eché, si no tengo sino esencia, cebolla, me echo. Pero lo que sea, vengo limpiecito, remendadito, pero vengo feliz a la casa del Señor, a honrar su día, porque es un día santo para Él. Es un día sagrado para Él, para que usted descanse físicamente, pero también descanse su alma. También se renueve, traiga las ofrendas a la casa del Señor y lo honre a Él. Entonces el Señor dice, si tú lo harás, entonces te deleitarás, experimentarás el gozo del Señor en ese día. El Señor instituyó este día para que nosotros, como dije, descansemos, lo honremos y estemos todos como pueblo trayendo nuestras ofrendas de adoración a la casa del Señor. Ahora, aquí hay un asunto, y es que los judíos celebraron, ¿qué es el día que ellos guardan? El Sabbat, ¿cierto? El sábado. ¿Por qué? Porque no olviden que los judíos se quedaron en la ley, ellos no llegaron a hebreos. A todo el tratado teológico del día de reposo que arranca a partir de la resurrección de Cristo. ¿Y cuándo resucitó Cristo? El domingo. Para nosotros dice que Él nos entró en el reposo porque ya sus obras fueron acabadas todas con Él. En la cruz Él dijo: consumado es. Ahora experimenten el reposo de una reconciliación, de venir a la cruz y entrar a vivir la experiencia del descanso con el Señor. Los cristianos entonces, a partir del primer siglo, comenzaron a honrar el domingo. Noten ustedes, por ejemplo, lo que Pablo le dice a las iglesias que les ha dado orden en Corintios. Le dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, o sea, en todos los lugares, cada primer día de la semana. O sea, ¿es qué día? Los domingos. Ahí se recoge la ofrenda. Ya la iglesia se empezó a reunir los domingos. Aparten algo según hayan prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se recojan entonces estas ofrendas. Diga: tengan la ofrenda lista, la que me voy a llevar a las otras iglesias. Y eso va a ser el primer día de la semana. En Juan, los discípulos estaban reunidos cuando Jesús se les aparece. ¿Y dónde se les apareció? Juan 20, 19, otra vez. ¿Dónde y en qué día se les apareció? Se les apareció cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Desde ahí, la iglesia en todo el mundo cristiana empezamos a guardar el domingo, el día del Señor, el día de encontrarnos todos como pueblo y venir y experimentar el descanso del Señor. Ahora, ¿por qué no guardamos el día del Señor muchos en nuestras sociedades? ¿Por qué no lo hacen? En primer lugar, algunos no creen esto. Entonces el Señor dice: mire, si usted no lo cree, entonces no va a experimentar mi reposo. Algunos dicen: no, para mí el día del Señor es como cualquier otro día, no me importa. Bueno, entonces ya usted tiene un problema, no con un pastor, tiene un problema con la palabra. Porque ese día usted hace su propio deleite y no busca deleitarse en la presencia del Señor y honrarlo. Unos no le creen, lo otro no le conocen. Pedir a una sociedad pagana que honre al Señor y que el día del Señor lo venere, mira, se te van a reír en la cara, está loco. Pero mire que a través de los años, de los siglos, todo fue cambiando. En el siglo, por ejemplo, 17, 18, ya para esta época, los grandes avivamientos en Europa, ellos fueron sagrados en guardar el día del Señor. Y levantaron generaciones y sociedades donde fueron todos a la iglesia. Llegaron y se establecieron en Norteamérica. Y en Norteamérica fue sagrado para todas esas culturas, esas familias, ir a la iglesia el día del Señor. Hay todavía un lugar en los Estados Unidos que se llama el Cinturón Protestante de Norteamérica, donde están las iglesias más grandes. Una iglesia de las que le he mencionado, que visité, más de 25 mil personas, se paraliza toda la ciudad y el tráfico porque todos van a la iglesia en el día del Señor. Pero una sociedad, entre más pagana se vuelve, más dada al materialismo y al consumo, ya se alejaron del Señor. Y ahora el domingo es ¿para qué? Para hacer plata, para trabajar, para negociar, para buscar mi propio deleite. Entonces el Señor, ¿qué le dice a ellos? Entonces a ustedes van a tener un castigo de la ira de Dios. Uno es que no descansan, y lo otro, no van a experimentar la satisfacción. Ageo dice: sembráis mucho y recogéis poco. ¿No serían las cosechas distintas si nosotros honráramos el día del Señor en una nación? ¿No sería la economía distinta? Pero la gente dice: no, hay que trabajar el domingo, hay que abrir los supermercados, hay que abrir todo. Nadie descansa aquí porque necesito ganar más plata. Y no se ve la bendición de Dios. Hay más ruina en el planeta, hay más pobres en el planeta. Este planeta está controlado por prácticamente unas 500 y pico familias en el mundo que manejan esto. Pero hay pobreza. Hay pobreza. El Señor les dice: no les voy a bendecir entonces las cosechas, las tierras. Cuando una persona decide abrir el domingo y trabajar el domingo, también no está actuando en fe, no le cree a Dios que le puede bendecir y le puede proveer. Por ejemplo, el Señor le dijo al pueblo de Israel: todos los días recojan maná, pero el último día no lo recojan. Pero algunos no le creyeron y fueron a ver el séptimo día a recoger maná. El Señor le dijo no, y le dio ir al Señor por eso. Ustedes no me creen. Es la persona que dice: Señor, está bien, me puedo ganar 20 mil pesos ese día. El Señor dice: pruébeme a mí, hónreme en ese día, a ver si yo no le bendigo y lo multiplico a usted. Y lo multiplico. Es un acto de fe. Pero dice: no, yo no puedo, porque es que 20 mil significa mucho para mí ese día. Es decir: Señor, yo decido creerle al Señor. Vea, hay un señor acá que es un señor cristiano, el de esas arepas, y no es, yo no sé si está ahí, me va a dar una comisión de arepas seguro, lo que voy a decir. Pero ese señor es un cristiano, esa familia, y vende toda la semana, pero vaya a ver si hay arepas el domingo. El domingo cierra. ¿Se acuerda la historia del panadero que hablamos acá? ¿Se acuerda? Vendía, donde más vendía pan en Bogotá era el domingo. Pero se convirtió y dijo: voy a honrar al Señor y no voy a abrir el domingo. Y en este momento es de los que más vende. Y vende los sábados. Y vende, la gente dice: ah, como cierra el domingo, entonces compremos el sábado. En este momento, una de las cadenas más prestigiosas de pollo en los Estados Unidos, una cadena mundial, el mejor pollo que hay, ese hombre va a la iglesia de Louisville, Kentucky, donde esta iglesia grande. Allá va, y ese hombre cierra los domingos. Es creerle a Dios: Señor, yo creo que tú me vas a bendecir y me vas a proveer, pero ese día voy a utilizarlo para descansar mi cuerpo, para descansar mi alma. Voy a utilizarlo para honrarte a ti. Voy a utilizarlo para disfrutar con mi familia el regalo que tú me has dado del descanso del Señor. Pero no honrarlo, el Señor dice: hágale y usted no descansa. Juré en mi ira que no entrará en mi reposo. Y por eso hay tanta gente también tan cansada, tan atormentada, necesitando tranquilizantes y no pueden descansar. ¿Cómo ha cambiado? Hubo una época, como decía, en Europa, por ejemplo, cuando se produjo la película Carros de Fuego, una época tan sólida en Inglaterra de crecimiento espiritual, donde en Oxford y en Cambridge esos estudiantes se convertían al Señor. Y en ese contexto se saca la película Carros de Fuego. Y el mejor atleta de Oxford es seleccionado para correr en los Juegos Olímpicos en los Estados Unidos. Un cristiano comprometido con Dios. Y cuando este hombre va subiendo al barco, viene la hermana y le dice: usted sí sabe que su carrera es el domingo. Y era la carrera de los 100 metros, la expectativa estaba en él. Y él dijo: yo el domingo no corro. Y pensaron que era una broma, porque ¿qué le dirán a usted? ¿Qué le dirán si usted dice eso? No sea fanático. Tampoco, hermano, hay que ser tan fanático. Vea, cada vez nosotros vamos a ser una especie más rara y de bichos raros. ¿Usted el domingo va a la iglesia? Hombre, porque te va a trotar y a correr y otra cosa. No. El domingo yo y mi casa servimos al Señor, nos preparamos y nos vamos a honrar y adorar al Señor, a darle gracias por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Eso es. A usted le dirán: usted es un fanático. Y ese hombre dijo: yo no corro. Y pensaron que no estaba en serio, pero cuando ya se iba a aproximar, vieron que estaba en serio la cosa y lo llamaron a una reunión con el príncipe, con el rey de Inglaterra. Y le dijeron que necesitaba una cita con él. Y él fue. Y le dijeron que reconsiderara su decisión. Y él dijo: no lo voy a hacer. Entonces uno del comité dijo: pero es el rey quien se lo pide. y de frente le dijo: Dios antes que el rey. Y salieron todos los titulares de prensa, porque eso fue verdad. Dios antes que el rey. Abraham no correrá. Era Eric Lendl, ¿cierto? No correrá el domingo. Esas son personas que ante el mundo le dicen fanáticos, pero ante los ojos de Dios son individuos que dijeron: Señor, tú estás por encima de todos los poderes de la tierra y de todo lo que hay aquí en esa tierra. Tú estás por encima de eso. Y te honramos a ti. Y te honramos a ti porque amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y honramos su palabra. Honramos su palabra. Y esta es la generación que nosotros estamos levantando acá. Contracultura en una sociedad que no cree esa palabra, que no cree estos valores. Pero una sociedad dada al materialismo y al consumo que se está hundiendo. Los hospitales están llenos de gente desestabilizada mentalmente. No descansan y hay más pobreza y hay más miseria. Por eso el Señor dijo: honrarán mi día para que les vaya bien y los bendiga. No hay cosa más terrible que es una persona que no experimenta el descanso del Señor. Ahora, hermanos, la figura del desierto es la figura de los peregrinos que vamos en medio de las luchas, de las dificultades, de los que hemos decidido escuchar la voz de Dios, pero vamos hacia la nueva Jerusalén. En el mundo seguimos con aflicciones, con angustias y con dificultades, pero Él a sus hijos les dio, nos ha dado este gran regalo del Salmo 23. Esto es lo que Dios ha provisto para nosotros en este peregrinaje de la vida. David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, de rectitud, por amor de su nombre. Aunque ande en dificultades, en luchas, en aflicciones, en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué proclamación, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis luchas, de mis crisis, los que me acusan, los que me atacan y me persiguen. Ahí puedo sentar a la mesa y comer, que fue la figura mesiánica de Jesús. Unges mi cabeza con aceite, la loción, la frescura de la presencia de Dios en mi vida. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor, ¿qué? ¿Cada cuánto? Me seguirán todos los días de mi vida. Y hasta la visión de la nueva Jerusalén. Y en la casa del Señor reposaré o viviré por largos días. ¡Qué bendición! ¿Verdad, hermanos? ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Esta oveja cuando se muera sí puede decir reposó. Cabras no reposan. La cabra salta, brinca, es desesperada. No escucha la voz del pastor. Por eso el Señor es pastor de ovejas y no de cabras. Hay que ser oveja para aprender el descanso del Señor, para aprender ser pastor, dejarse pastorear por Él. El descanso es aquí. El descanso es eterno y comienza aquí y sigue en la eternidad. Pero también el tormento es eterno, está aquí y sigue en la eternidad. Mire ustedes, por ejemplo, este señor que se murió, Lucas 16. Uno dice: no, es que el tipo descansó. ¿Quién sabe si descansó? Este tipo vivió para sí mismo. fuera de la voluntad de Dios, vivió para hacer su voluntad. No se condenó porque era rico, sino porque mire el estilo de vida. ¿Vivía en qué? En banquetes todos los días. Es el individuo que vive para mi plata, mi negocio, mi trabajo, lo mío, mi placer, mis viajes, lo mío. Se dice, momentico, usted tiene que rendir cuenta de todo eso. Usted tiene que rendir cuentas. Acá no experimentó descanso. ¿Y cómo sabemos que no experimentó descanso? Hombre, si uno tiene que hacer todos los días una fiesta, una emborracharse todos los días, es porque está muy mal. Está muy mal. Todos los días estaba en ese mundo de placer, de hedonismo. ¿Y cómo, cuando se muere el hombre, cómo quedó? Miremos más adelante el otro texto. Partemos de acá. ¿Dónde estaba el hombre? Aconteció que murió el mendigo, ya sabemos lo que pasó, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, porque los muertos allá ven. Y estando como, ¿cómo quedó? Dígalo, ¿cómo quedó? En paz, en tormento. Su alma no descansó en la tierra, ni descansó en la eternidad. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre, ten misericordia de mí. Hola, hasta lo conocía, ¿no? Y envía, y como le gustaba mandar siempre, envía a Lázaro. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y el hombre, más adelante, ustedes conocen la historia, ¿no? Allá sí que se preocupó por sus hermanos. Dijo: les dejé la herencia y siguieron en la misma. Vayan y predíquenles para que no se vengan a este lugar. Y el Señor, ¿qué le dijo? Escuchen a los pastores, escuchen a los profetas, para que no lleguen allá a ese lugar. La persona que vivió una vida escondida, fuera de la voluntad de Dios, no arregló asuntos personales. La persona que vivió para deleite personal, un día tendrá que rendir cuentas a Dios por eso. Va a tener que hacerlo, porque Dios nos dejó un código de conciencia en el cual tenemos que responder frente a eso. Por eso el Señor dijo: juré en mi ira. Qué terrible que el Señor le diga a alguien: juro en mi ira que no vas a descansar. Sería terrible que no vas a descansar. Su alma seguirá en tormento. Pero para los hijos de Dios, las ovejas, hay una promesa. Apocalipsis 21, versículo 4. Qué promesa del Señor. Para los que experimentamos el descanso acá, el Señor en la eternidad, que nos dirá: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, hijo, tus aflicciones, tus traiciones, cómo te hirieron, cómo te hicieron daño. El dolor de la muerte, de ver gente que amó, que se fue, las enfermedades, los problemas. Pero dice: allí ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese sí descansa en la presencia del Señor. Ay, que Dios nos dé un regalo de eso, ¿verdad? ¡Ja! Uy, sí. Ese sí es el regalo que uno quiere en la vida. Señor, ayúdame a vivir en paz. Yo quiero decirle una vez más lo que les he dicho: váyase para donde se vaya. Váyase para el Burj Al Arab. ¿Usted sabe dónde? ¿Qué es eso? Es donde usted come pasteles con oro, polvo de oro. ¿Usted dormiría allá? No, ni pensar. ¿Cómo dormiría usted allá? Váyase para el crucero más impresionante. Váyase donde sea. Si usted no tiene la bendición de la paz de Dios, no descansará. Pero métase en el Burj Al Arab de la casa del Señor, de su presencia, y su alma descansa. Allá sí hay descanso, ¿verdad? Eso es el mejor. Y como un día le preguntaron a mi señora que Un día ella mencionó, recuerdan que lo compartimos acá en una ocasión. Fue algo que de verdad me quedó muy marcado. Estábamos en Medellín y yo me la traje para trabajar en Medellín y era la época de Pablo Escobar y eso había bombas por toda parte. Y yo asustado para que ella no se me devolviera. Y estábamos por ahí en un restaurante y alguien me dijo, ¿usted sabe lo que pasó? Le digo, cállese, ¿qué, qué? Y ella, ¿qué? No, no, es que la bomba de Itagüí. Y yo, ¿qué es eso? Entonces a ella le preguntaron, ¿usted no se quiere devolver? ¿Usted no quiere más tranquilidad? ¿Deja un país tan tranquilo y se viene para acá en esas situaciones? Su respuesta fue muy sabia, como ella lo es. Dijo, el lugar más seguro para estar en la vida es en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar más tranquilo para estar, porque usted sabe que donde está, está en paz, está haciendo lo que Dios le pidiera que hiciera, y usted está en la confianza y en las mejores manos, las manos del Señor. El mejor colchón para dormir no es un colchón de 10 millones de pesos, es el colchón de su presencia. Los mejores brazos para estar es en su presencia. Por eso uno, como dijo el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y el Señor quiere un pueblo y una generación que se levanta de hijos que aprendieron a honrar el día del Señor. Mañana se volverán empresarios, negociantes, lo que sea, y van a decir, mi padre me enseñó a honrar el día del Señor. El día del Señor no era para deporte, para trabajo y otras cosas. El día del Señor era para honrarlo a Él, para traer mi ofrenda de adoración y para renovar mi alma en la presencia de Dios. Para eso Dios lo instituyó. ¿Cuántos de ustedes creen esta palabra? Uy, ¿viste los poquitos? Vuelvo y repito, ¿no? ¿Te la cree o no la cree? Eso es. Esto es fanático, esto es raro. Para una sociedad así, esto no cuenta. Pero nosotros hemos decidido acá en Shalom honrar la palabra del Señor. Honramos lo que Él nos dice y eso lo hacemos. Ya hay iglesias de colegas que han decidido mejor honrar la congregación que al Señor. Y ya los conozco, muchos en este país ya se unieron y dijeron, no, venga, el día del domingo es para descansar, hermano, y para yo pasear. Ay, entonces, ¿cuándo quieren las reuniones? No, no, pues el sábado o el viernes. ¿Y el día del Señor qué? Nosotros no estamos acá para complacernos a nosotros mismos, sino para complacer al Señor. El problema que yo tengo es un problema mío con Dios. Dios no tiene un problema con usted. Usted es el que tiene que enfrentarse frente a la palabra y decir, Señor, yo decido creerla o no creerla. Levantaré una generación distinta y así levantaremos un pueblo que honra al Señor. ¿No sería una bendición soñar? ¿Será demasiado soñar con un día uno ver pueblos enteros que se convierten al Señor y cierran los negocios, cierran los burdeles, cierran los casinos, cierran todos sus moteles, cierran, todo se cierra porque todos se fueron para la casa del Señor, se convirtieron? Y se ve la mano de Dios en una ciudad, en una familia, en unas generaciones. Soñemos con eso, como soñó Martin Luther King, ¿cierto? Sueño con, y dijo, este es mi sueño, dijo Martin Luther King. Debemos de soñar, y debemos de soñar. Y comencemos nosotros, con nuestros hijos, a escuchar la voz de Dios. Para que no caigamos en semejante pecado de que Él diga, juré en mi ira. Cantemos otra vez esta canción y si usted quiere responder a la palabra de Dios por un momento, tal vez usted necesita descanso, arreglar algo con Dios. y quiera postrarse por un momentico, venir adelante, o tener un tiempo en silencio y decir: Señor, tú me has hablado esta mañana, yo necesito honrarte a ti sobre todas las cosas. Necesito que mi alma descanse. Hay asuntos que no he arreglado en mi vida. Y si yo hoy me muero, que pueda de verdad decir, y los familiares y los amigos decir: descansó en la presencia del Señor, porque vivió descansado, porque arregló cuentas, porque se puso en paz con Dios, porque decidió honrar a Dios. Vive descansado. Si tú tienes asuntos no resueltos, mi querido hermano, con tu prójimo, tú tienes un problema serio con Dios. Si tiene deudas para saldar, tienes que arreglarlo. Tenga una casa ordenada, una casa en paz, una casa tranquila, porque eso trae paz a su alma y a su vida. Si oyeres hoy su voz, puede ser que algunos de los que están acá no crean esa palabra, pero hoy yo le hago responsable a usted. Yo le hago consciente de este mensaje, de que es una palabra que tú tendrás que recordar. Y si no experimenta descanso tu vida y tu alma, y vives errante, escondido de la presencia de Dios, hay un trono de gracia, hay una oportunidad. Como el ladrón que aprovechó en último momento: Señor, apiádate de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tú no puedes vivir la vida solo para ti mismo. Dios te va a pedir cuenta de tu dinero, no de tu dinero. Te va a pedir cuenta del tiempo, de los dones, de tus capacidades. Usted no puede vivir la vida solamente para buscar deleite personal. Usted tiene que vivir en el centro de la voluntad de Dios, por el cual Dios lo creó, lo llamó y lo diseñó. Eso traerá paz a tu vida, aunque ante los demás se vea como ridículo tus decisiones, se vea como un fanático. Danos la bendición, Señor, de levantar generaciones que honran al Señor. Este planeta se hunde en la miseria, se hunde en el caos, en enfermedades. La gente está loca, las crisis económicas, la miseria y la ruina, porque nos alejamos de tu palabra, decidimos no escucharte a ti. Los hogares se destruyeron, los hijos se destruyeron, toda una nación se vino a pique. Y tú nos sigues gritando: ¿cuándo me honrarán a mí? ¿Cuándo escuchará mi palabra? Y el Señor bendecirá la sementera, bendecirá la tierra, bendecirá la obra de tus manos, bendecirá tu canasta, bendecirá todo lo que tú tocares con tu mano. Pero no solo tendrás la bendición de lo que Dios te da, pero el gozo y el deleite de disfrutarlo, de disfrutar lo poco, lo mucho. Es la confianza y la fe de que Dios cuidará de nosotros. Por eso queremos vivir cerca de ti, Señor. Así queremos vivir cada día, en la paz del Señor y en la bendición de su presencia con nosotros.